Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Saludo, damos inicio a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano aquí a través de los 940 amplitud modulada. Ese saludo también es extensivo para todos quienes comparten con nosotros en la página www.casadelacultura.gov.es y también a las 15 horas con 5 minutos en la página www.corape.org.es. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a formar parte de este programa. Hoy tendremos invitado especial aquí en nuestro programa y se trata de Marlon Aníbal Valverde Ramos. Pero nosotros nos vamos con música a este instante. Esperamos que se contagien de la alegría y, obviamente, pues podamos estar mucho más sensibles con la música popular, que es parte del pentagrama nacional de todos los ecuatorianos. Aquí está Nelson Maldonado. Bueno, aquí hay un popurrí de canciones, entre ellas está Qué lindo es mi Quito, así como también Negra del alma. Y continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y es momento de compartir con ustedes esa reflexión cotidiana que le extraemos de Reflexión Online. Bueno, esta lleva por título, eres reflejo de tus actos. ¿Qué pasa atrás de esto? Bueno, la historia dice que no eres responsable de la cara que tienes, eres responsable de la cara que pones. Se dice que hace mucho tiempo, en un pequeño y lejano pueblo, había una casa abandonada. Cierto día un perrito buscaba refugio del sol. Logró meterse por un agujero de una de las puertas de dicha casa. El perrito subió lentamente las viejas escaleras de madera. Al terminar de subirlas, se topó con una puerta semiabierta. Lentamente se adentró en el cuarto, pero para su sorpresa se dio cuenta que dentro de ese cuarto habían 1000 perritos más, observándolo tan fijamente como él los observaba a ellos. El perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco. Los 1000 perritos hicieron lo mismo. Posteriormente sonrió y le ladró alegremente a uno de ellos. ¡Ahí estaba el guau, guau! El perrito se quedó sorprendido al ver que los 1000 perritos también le sonreían y ladraban alegremente con él. Cuando el perrito salió del cuarto, se quedó pensando para sí mismo: ¡qué lugar tan agradable! Voy a venir más seguido a visitarlo. Tiempo después, otro perrito callejero entró al mismo sitio y se encontró con el mismo cuarto. Pero a diferencia del primero, este perrito, al ver a los 1000 perritos en el cuarto, se sintió amenazado, ya que lo estaban viendo de una manera agresiva. Posteriormente empezó a gruñir. Obviamente vio cómo los 1000 perritos le gruñían a él. Comenzó a ladrarles ferozmente y los 1000 perritos le ladraron también a él. Cuando este perrito salió del cuarto pensó: ¡qué lugar tan horrible es este! ¡Nunca más volveré a entrar allí! En el frente de dicha casa se encontraba un viejo letrero que decía: la casa de los 1000 espejos. Todos los rostros del mundo son espejos. Decide qué rostro llevarás por dentro y ese será el que mostrarás para todas las personas que te miran, te ven. El reflejo de tus gestos y acciones es lo que proyectas ante los demás. Las cosas más bellas del mundo no se ven ni se tocan, amigos, amigas. Solo se sienten, ya saben dónde, en el corazón, en ese chungo. Bueno, esta historia que la compartimos es de autor desconocido, pero bueno, siempre hemos dicho que la actitud debe ser positiva. Si usted sonríe, seguramente todo el mundo va a sonreír, le va a ver muy hermoso, hermosa. La casa de los 1000 espejos, esos espejos que tienen que estar sonrientes, con una actitud que nos va a permitir desenvolvernos en todas y cada una de esas tareas que nosotros nos proponemos durante este día, durante toda la semana. Un abrazo gigante para aquellos que están solos, solitas, y otro para aquellos que están acompañados. Pero también les invitamos a que usted pueda ser recíproco esta mañana. Tenga una actitud positiva, ponga una buena cara, porque ya decía esta historia que usted no es responsable de la cara que tiene, sino de la que pone. Esa es su responsabilidad. Por lo tanto, Andrés Viracocha con una sonrisa de oreja a oreja y quienes habla Laura Ríos Armijos con una actitud positiva le hacemos llegar un abrazo gigante allá, hasta sus hogares a través de los 940, amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que con esos espejos maravillosos que seguramente están allá en casita, nosotros vamos con música esta mañana, recordándoles que más adelante estará aquí con nosotros nuestro invitado especial, y siempre hay que recordar que no hay nada imposible en la vida. Todo tiene solución. Y bueno, ¿quién es nuestro siguiente invitado o nuestras invitadas para compartir aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Vamos a escuchar una canción que lleva por título El Espejo. Este es un vals que lo interpretan las Costeñitas. Esperamos que disfruten de la música popular ecuatoriana. Thank you. estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Música. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Nosotros ya estamos preparados. Usted seguramente en casita también, con el radio a todo volumen, ventanas abiertas, puertas abiertas, y seguramente ya está en su balcón para recibir esta serenata que siempre la acostumbramos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Florilegio se viste como siempre de gala, porque hoy tengo el agrado de compartir aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con Marlon Aníbal Valverde Ramos, un quiteño, artista, músico, compositor y cantante lírico, ecuatoriano, intérprete de obras de varios géneros, así como roles protagónicos de calidad y solvencia artística. Marlon ha estudiado en el Conservatorio Nacional de Música y bueno, tiene una amplia trayectoria que compartirla con nosotros durante estos minutos. Él es hijo de Luis Aníbal Valverde, a quien se lo conoce como Luis Diamante, chamán, la voz de los chaparrines, y de Luisa Ramos. ¿Ustedes recuerdan a esta damita? Era integrante de las Riobambeñitas. Por lo tanto, Luisa, la conocemos y la debemos conocer todos como la Riobambeñita. Vamos a saludar y dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Gracias, Marlon, por compartir con nosotros en esta serenata de la mañana en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenido. Qué gusto, muchísimas gracias por tu invitación y gracias a todos los amables oyentes que a esta hora nos sintonizan y con los cuales tengo el gusto, el agrado de compartir. Vamos a empezar conociendo esa trayectoria desde la niñez, teniendo una vinculación con los músicos, pues ustedes saben ahí que esto viene de herencia para convertirse en un gran músico, en un compositor, en un intérprete y sobre todo formarse como un tenor. ¿Cómo han sido sus inicios, Marlon? Pues bien, yo canto desde que tengo prácticamente uso de razón. Esto, y esta es la primera vez que voy a compartir esto en radio, lo estamos escribiendo en un libro que narra precisamente mis memorias. Fíjate que yo crecí escuchando música nacional, música ecuatoriana, con la enseñanza de mi primera maestra, que fue mi madre, la Riobambeñita. Crecí con canciones como Tunda y Tunda y Señora, Chiquichay, El Aguacate, Tú y Yo, también con las típicas canciones infantiles que mamá le enseña a un niño. Entonces eso llamó mucho mi deseo, mi gusto por la música en general, por la música ecuatoriana, y prácticamente canto desde que tengo uso de razón. A los 5 años ya participaba en eventos artísticos, en radios, allá en la ciudad de Riobamba, que es donde yo viví hasta los 15 años. De hecho, allá tengo gran parte de mi vida y de mi historia como cantante. Luego, obviamente, en la niñez, pues el típico niño que se destacaba por cantar en la clase, ante sus compañeros, con los profesores, cuando había los eventos de la escuelita. Yo estudié en la escuela 5 de junio en Riobamba, fui abanderado de la escuela 5 de junio, y también no podía faltar los premios a los concursos provinciales de canto, y muchas, muchas cosas gratas que tengo de mi niñez. Precisamente por cantante, pude estudiar en el Colegio San Felipe. Primero estudié en el Colegio Pedro Vicente Maldonado y luego recibí una beca para estudiar en el San Felipe. De ahí pues hasta el tercer curso estuve allá y vine a Quito a estudiar, a continuar los estudios secundarios, y posteriormente a mis 18 años, en 19 años empecé estudiando en el Conservatorio Nacional. Bueno, ahí notamos en esas expresiones mucha nostalgia, esos recuerdos en los que hacen al ser humano estremecerse, porque pensar en esas cosas, en esos sueños que tuvimos a temprana edad y que con Así el paso es. Del tiempo, pues no nos hemos dado cuenta lo que hemos hecho. Ese soy yo, ese fui yo, ¿no? Claro, eso y es. Cada día que vamos creciendo. ¿Qué es o cuál es el mensaje que le brindaba a su madre? Esto a veces lo preguntamos porque no todos han tenido la suerte que usted ha tenido de tener una madre artista y que le haya inculcado quizá estos mismos pasos, estos sueños, porque hubieron padres también que les dijeron no a la vida artística. Pues afortunadamente mi vida fue bastante grata, ha sido bastante, bastante hermosa. A pesar de que yo vivía solo con mi madre prácticamente, soy hijo único de parte de mi mamacita, siempre tuve creo que acompañado por la música, tengo recuerdos de estabilidad, de alegría, de bondad, de lo bonito que se siente estar frente a un escenario, de el cariño, los aplausos y esa, bueno, ahora que tengo un hijo veo que es como que se repite nuevamente la historia, ¿no? Ver cómo tu hijo te pide, enséñame esta canción, yo también quiero aprender, quiero hacer lo que tú haces. Entonces me veo a mí mismo cuando tenía esa edad. Mamita, cántame esta canción. Dime cómo haces esto. Y tarareaba las letras. Y pues obviamente solamente ese era el mundo que empecé a descubrir poco a poco. Y eso sí te digo, a mis 9 o 10 años, cuando ya estaba en la escuelita y ya venía la época para ir al colegio y pasas esos tests donde te dicen qué es lo que podría ser cuando seas grande. Yo toda mi vida dije, yo voy a ser cantante. Yo recuerdo muy, muy claro eso desde niño. O sea, yo en todos mis preguntas, mis tests decía, ¿y usted qué va a hacer? Yo voy a ser artista, yo voy a ser cantante. Yo quiero cantar para la gente. Siempre tenía eso, siempre, toda mi vida, jamás se me cruzó por el pensamiento, por mi corazón, tener otra profesión que no sea esta. Yo quiero invitarles a compartir música. Hay canciones que usted nos ha traído listas, preparadas para que nuestro público la pueda escuchar allá en su casita, en esta serenata. Y al regresar, pues vamos a preguntar a Marlon, a ver si es que nos puede contar parte de la historia de Luisa Ramos, su madre. Y la canción que escucharemos lleva por título, Marlon, Amarguras. Amarguras. El famoso Albazo. Thank you. Dios que vuelvas algún día para poner fin a mi tormento. Solo tu regreso calmaría, ya que por tu ausencia me lamento. Vuelve pronto, vuelve, amada mía, para así calmar este sufrir. A continuar con nuestro invitado, Marlon Aníbal Valverde Ramos. Bueno, y nos habíamos comprometido en este momento preguntar a Marlon sobre la vida artística de su madre Luisa Ramos. Ella fue integrante del dúo Las de Río Bambeñitas y también Voces del Chimborazo. Voces del Chimborazo. De hecho, hicieron la grabación de Perla Manavita. De Perla Manavita. Ajá. Algunos temas musicales en la década de los 60. ¿No? Así es. Mi mamacita es parte de este gran dúo Las Río Bambeñitas, que triunfó mucho en la época de los 60 con este tema llamado Perla Manavita, que hasta el día de hoy pues no personalmente no he podido tener la grabación original de mi madre de este tema y cómo se llama, y ahora con 75 años de edad, hace 2 años mi mamá grabó este disco que ahora lo escucharemos más adelante, que se llama Las Paisanitas, que fue el segundo éxito que ellas tuvieron. Pues, ¿con quién integraba este disco? Con la señora Esperanza Fatuli, ambas riobambeñas. Pues la historia de mamá artística, pues digamos que continúa el día en que se conoció con mi padre y decidió dejar su carrera. Entonces, mucho más adelante retomó el dúo, la vida artística con el dúo Voces del Chimborazo. Y obviamente, luego que ya cantó como solista por muchos años. ¿Con quién integraba el Voces del Chimborazo? Voces del Chimborazo, con un joven que se llamaba Segundo Chasi Luisa. Un señor de Riobamba, Segundo, un joven de una voz muy, muy cálida, muy, muy bonita. Algún rato yo te voy a traer las grabaciones originales de ahora, Marlon, ¿qué posibilidad tenemos nosotros aquí en este programa de tener o contar con la presencia de Luisa? Todas las posibilidades. Entonces, todas. Nuestra siguiente invitada será ella para que nos cuente esas anécdotas. ¿Qué pasaba en la década de los 60? ¿Qué puede ella descubrir de aquella época de grabaciones a la actual cuando lo hace con usted? Y quizá ella notará algunos cambios que se han dado a través de los años. Precisamente una gran misión mía fue hacer este disco con mi mamá, ponerle sus músicos. Ahí tenemos el piano de Paco Godoy, por ejemplo, y músicos de gran trayectoria. Te contaba que estas grabaciones la íbamos haciendo poco a poco. Hace 2 años mi madre terminó de poner la voz, y precisamente el disco que acabaron de escuchar es prácticamente sobre la pista que hizo mi mamá, puse yo la voz. ¿Por qué razón? Porque cuando precisamente conversándote lo que hablaba antes, en mi niñez yo tengo un pensamiento que alguna vez recuerdo, algún día quiero cantar como mi mamá. Cuando tú eres niño y tienes esa enseñanza, pues se te graba eso en tu corazón. Y en estos años en que ya pasó muchas cosas en mi carrera, vino la ópera, vino todas estas cosas, yo pues dije, no, yo quiero cumplir ese deseo, cantar como mi mamá. Entonces me atreví, de cierta manera, a poner la voz en las mismas tonalidades en las que actualmente canta mi mamá. Entonces es más que grabar este disco, es un sueño nada más, o sea, cantar como ella. Antes de compartir esta canción, quisiera hacer dos preguntas. La primera, ¿se logró recuperar las canciones que fueron grabadas en la década de los 60, así auténticas? Sí, yo tengo las grabaciones originales, excepto La Perla Manavita. Uh-huh. Y la otra sería, a ver, ¿cómo entender a la música popular cuando Marlon Aníbal estudió el conservatorio y tuvo la oportunidad también de aprender a hacer música cuando su madre se lo enseñó al oído? Pues es un privilegio. Una vez que tú conoces el don, una vez que sabes que tienes un don especial, un talento, es un privilegio poder tener en tu carrera maestros que te formen. Te conté que mi primera maestra fue mi madre. Luego tuve influencias en la misma niñez de una persona que en su época también tenía un programa de radio, me invitó a su programa cuando niño, y de ahí pues tuve una pequeña carrera ya en Riobamba, en tarimas, en radios, en Casa de la Cultura, en muchas partes. Esta persona es Mario Godoy, el famoso musicólogo ecuatoriano, y muy amigo de la familia, muy amigo de mi madre, amigo de mi padre. Entonces, en esa época, pues digamos que junto a él iba conociendo más sobre la música. Ya más tarde, cuando ya a mis 15, 16, mi maestro fue mi padre, quien me enseñaba con la guitarra a entonar boleros, música ecuatoriana, música romántica. Y yo me proyectaba como un cantante de música romántica, con su guitarra, hacía trova cubana y esas cosas. Entonces, algún día que en un evento que hacía mi padre en el ahora Swiss Hotel, que antes era el Hotel Oro Verde, me presentó un amigo de él, un artista, y me dijo, mira, mi hijo toca la guitarra, te puede acompañar. Y él me dijo, muy bien, toma esta partitura, acompáñame. Y obviamente yo no sabía eso, ya tenía 17 o 18 años. Entonces ese fue el motivo por el cual yo entré al conservatorio. Dije, no, yo quiero aprender la música, quiero definitivamente ser un músico completo. De ahí, fíjate que mi primera entrevista o mi primer cast para estudiar canto, no lo aprobé. El profesor que en esa época me recibió, me escuchó cantar y me dijo, bueno, ¿tú tienes piano en casa? Le dije, no. Para cantar canto lírico tienes que tener un piano en la casa. Y en la época yo apenas cubría mis gastos para ir en bus, regresar, y no, pues imposible tener un piano. Entonces dice, bueno, ya veremos. No me recibió. Pasaron 3 meses y fui a un nuevo cast. Y me recibió una persona que, y esa es otra anécdota también maravillosa, ¿no? Habían como 4 o 5 alumnos esperando por su turno, que ya habían pasado previamente la prueba de canto, y el profesor les preguntaba, decía, bueno, ¿y usted qué estudia? Decía, bueno, yo estudio el cello y quiero cantar. No, siga estudiando el cello. ¿Y usted qué estudia? ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 17, pues venga cuando tenga 20. Y así iba pasando hasta que llegué yo al final y me dice, bueno, ¿y tú? ¿Sabes leer música? Le digo, no, yo apenas entré hace un mes, dos meses, no recuerdo. Y dice, pero tienes que aprender a leer música. Dice, si no, ¿cómo vas a leer las partituras? ¿Cómo te enseño las obras? Pero no te preocupes, dice, yo te voy a enseñar la música. Pero tú sigue estudiando y tú vas a ser mi alumno. Y ese es el maestro que tuve toda la vida, es el doctor Francisco Piedra, Pancho Piedra, el tenor. Él es el maestro que digamos que ya descubrió todo el potencial que yo tenía y alguna vez incluso me puso tras la línea, ¿no? Pues yo, muy joven, debo haber tenido unos 23 o 24 años, ya llevaba unos 2 años estudiando con él, o 3, no recuerdo tanto. También me gustaba mucho bailar, las discotecas, todo esto que se hace a esa edad, ¿no? Y no le tomaba muy en serio el trabajo. Estudiaba, sí, cantaba, sí, pero... Y un día el maestro me dice, hoy tú dejas de ser mi alumno. Y le pregunto, maestro, ¿por qué? Me dice, o dejas esa vida o te conviertes en cantante. Radical. Si quieres, mañana vuelves y si no, mañana ya no vuelves. Y eso fue mi encuentro real con mi instrumento. Dejé absolutamente todo lo que normalmente un joven hace. Dejé de salir de noche, dejé de ir a las discotecas, dejé de esa vida juvenil y me dediqué muy, muy en serio. Y él me dijo, tú no sabes a dónde vas a llegar, yo sí sé dónde vas a estar. Tú simplemente haz lo que te digo, sigue este camino, estudia, cuídate, duerme bien, aliméntate bien, haz ejercicio y sigamos adelante. Y hasta ahora, pues, él es el maestro, ¿no? Cuando escuchamos a Marlon, siempre estamos pensando en esa historia cotidiana que le presentamos cada mañana. Y claro, la culpa no es de cómo es uno, ¿no, Marlon? Sino de lo que hacemos. Uh-huh. Esa actitud es la que se necesita. Siempre proponernos algo para conseguirlo. Pero bueno, vamos a escuchar música y la voz de... Luisa Ramos, en las ¿con quién lo hizo esto? Las Riobambeñitas. Con Las Riobambeñitas está aquí Las Paisanitas. Las Paisanitas. Paisanitas a la bella capital, han llegado las paisanitas a la bella capital, donde admira su belleza y su gracia celestial, donde admira su belleza y su gracia celestial, ay, ay, ay. Encuentra mi ilusión, una linda morenita que robó mi corazón, una linda morenita que robó mi corazón. Paisanitas a la bella capital, han llegado las paisanitas a la bella capital, donde admira su belleza y su gracia celestial, lleno de admiro su belleza y su gracia celestial. Ay, ay, ay, corazón. Una linda morenita se robó mi corazón. Una linda morenita se robó mi corazón. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Les recordamos a ustedes que comparte con nosotros Marlon Aníbal Valverde Ramos, cantante lírico ecuatoriano, intérprete de varios géneros musicales y bueno, pues a... sido protagonista también de varios eventos que le han permitido pues tener algún reconocimiento. Bueno, Marlon, ¿cuáles son esos proyectos, esos propósitos que tienes ya en mente o quizás se están cristalizando? Por ahora hemos hecho un stop en la carrera del canto lírico para poder sacar adelante todas estas grabaciones que ahora usted lo puede encontrar en mi página web, grabaciones de varios géneros que hemos ido realizando a lo largo de estos últimos 7 años. Preciso ahora estamos grabando una nueva producción que se llama Esencia Ecuatoriana, con música de compositores académicos, Sixto María Durán, Gerardo Guevara, Luis Humberto Salgado y bueno, y algunos otros autores muy importantes de nuestro país. Entonces, estamos en eso, en aprovechar el tiempo, ¿sí? Porque la voz no es para toda la vida, ¿sí? La voz no es para siempre. Entonces, quiero grabar. Estamos prácticamente encerrados en el estudio, grabando, haciendo cosas. ¿Cuántos CDs hay hasta la fecha? Tenemos 24 discos ya. Ya que han salido a la luz pública. Hay, como te decía, hay un disco oficial sobre arias de ópera, que es lo que yo hago, y arias de zarzuela. Hay un disco con himnos nuestros, música en género jazz, trova cubana, música ecuatoriana, música mexicana, música española, música del mundo. ¿Entre las grabaciones que comparte hay ópera la que nos ha traído el día de hoy? ¿No todavía? Sí, la podríamos poner más adelante tal vez. Pero bueno, vamos nosotros con más música. Sí, hay uno de los temas que ya están listos acá con nuestro compañero. Lleva por título esta canción que la vamos a escuchar. Esta es Te Sigo Esperando, de las obras que hablábamos antes de las ribambeñitas. Este Pasacalle, con mucho gusto. Vamos entonces con nuestra serenata y aquí a ritmo de Pasacalle. Te sigo esperando, correspondencia de tu ingrato amor. Apasionado yo ando buscando la desventura de tu corazón. Quiero pedirte vuelvas a mi lado, no me desampares, no me hagas sufrir. Quiero pedirte vuelvas a mi lado, no me desampares, no me hagas sufrir. Seguiré contigo, gozando juntos de nuestro vivir. Si acaso vuelves, seguiré contigo, gozando juntos de nuestro vivir. Comprende mi vida que te estoy queriendo, no me desampares, no me hagas sufrir. Comprende mi vida que te estoy estoy queriendo, no me desampares, no me hagas sufrir. Amor, apasionado yo ando buscando la desventura de tu corazón. Quiero pedirte vuelvas a mi lado, no me desampares, no me hagas sufrir. Quiero pedirte vuelvas a mi lado, no me desampares, no me hagas sufrir. No me desampares, no me hagas sufrir. Y continuamos con Marlon Aníbal Valverde Ramos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un programa que lo pueden escuchar a través de los 940 AM y en la página www.casadelacultura.gov.es y también a las 15 horas con 5 minutos en www.corape.org.es. Así que tome nota de estas direcciones para que usted pueda compartir con nosotros la música en este su programa. Y bueno, vamos a ir finalizando este diálogo. Y queremos agradecer la presencia de Marlon Aníbal. Le deseamos mucho éxito, que siga creciendo ese éxito que lo ha logrado hasta estos momentos. Agradecerles a ustedes por la gentileza, por esa amistad y haber compartido con este público muy grande de acá de este programa. Y por supuesto, lo que les había ofrecido, un área de ópera. Esta es el área de la ópera Rigoletto, La Donna è Mobile, y obviamente mi corazón y mi puerta siempre está abierta las veces que vuelvan a tener la gentileza de invitarme. Donna è Mobile. Exacto. Pero yo no puedo, mira que a mí no me sale, no tengo canto lírico. Pero antes de irnos, ¿dónde podemos encontrar la música de Marlon Valverde Ramos? En la página web oficial www.misionarte/Marlon Valverde. Ahí ustedes pueden disponer de la música de nuestro invitado del día de hoy, quien queda comprometido públicamente para en los próximos días traer aquí hasta los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a Luisa Ramos, integrante del dúo Las Riobambeñitas de los años 60. Gracias una vez más por habernos acompañado, pero quiero decirles también antes de irme. Ayer tuvimos la visita de varias personas aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por una invitación que les habíamos hecho. Quiero indicarles que los pases del Día del Pasillo, que se va a celebrar el 1 de octubre, miércoles a las 18:30, se empezarán a entregar a partir del próximo lunes. Así que esperamos que tomen nota y mil disculpas a todas las personas que se dieron cita ya a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las que nos habían llamado, que por favor, a partir del próximo lunes, desde las 8:30 de la mañana, les estaremos haciendo la entrega de estos pases. Gracias a Marlon, gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en esta nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano, y les dejamos entonces con esta gran ópera de nuestro invitado Marlon Aníbal Valverde Ramos. La donna è mobile, quel più maldeno muta d'accento e di pensiero. Sempre un amabile legge a traviso, inviando in riso e menzognero. La donna è mabile, qual di un malvento muta d'accento e di pensiero. E di pensiero. E sempre mi seno chi a lei s'affida, chi le convida, malgrado il cuore, ormai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non li m'amore. La donna è mobil, guardi un malvento, muta da genito e di pensier. E di pensier. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.